ellos presentes, ahora y siempre. Esta semana ha sido una semana muy movidita. Tenemos que empezar por plantearnos la importante lucha que están llevando las universidades en todo el país. Lucha que, a pesar de todas las infamias que se quieran instalar, están llevando los trabajadores, docentes, no docentes ni estudiantes, para tener un presupuesto digno para la investigación, para seguir estudiando y para que las carreras sigan desarrollándose. No como la hoy en la Universidad de Quilmes, la parte que terminó los pies se cerró por falta de presupuesto. Y eso es el destino que nos quieren llevar los que gobiernan hoy La Rosada. Y desde abajo la respuesta es contundente: ¡no pasarán! Ese es el objetivo, ¡no pasarán! No pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán. No. Compañeros, quería comentarles dos cositas que vienen de Jujuy muy importantes. Tres en realidad. El importante encuentro que se hizo, donde 50.000 compañeros estuvieron desarrollando ahí los talleres y demostrando que la lucha continúa, a pesar de todo lo que no se dijo en ningún lado. Porque en los medios no salió lo del encuentro, sino se transmite por las compañeras y compañeros que han participado del mismo. Mira, este martes la justicia determinó que distintas compañeras y compañeros de Jujuy serán llevados a juicio en el año 2025. Ustedes recuerdan que veníamos desarrollando lo de los compañeros que estaban judicializados por las luchas que llevaron hace 2 años atrás. Pero la justicia ahora determinó que los juicios son en el 25. El pueblo salió a las calles a luchar, siendo brutalmente reprimidos, recuerdan, hicieron muy parecido a lo que pasó en Chile, cuando le tiraban a los ojos a los compañeros y hubo manifestantes que perdieron la vida. Los detenidos son 18 y enfrentan un juicio inescrupuloso, por donde se los pide. Entre los imputados está el compañero Miguel Ramos, de BGI20, fundador de la Biblioteca Niños Pájaros, que concurrió a esta ronda más de una vez. Y la exigencia es la basta de persecución, no a la penalización de los compañeros, y la absolución ya. Esa tiene que ser el acompañamiento de acá y de todas partes del país. Y otra cosa que ha pasado, que ha sido muy tremenda y que los medios tratan de acallar, es lo que pasó con la comunidad Coya, que fue desalojada violentamente, llevándose a 10 comuneros, comuneras detenidos. Sus integrantes presentan un relevamiento territorial de acuerdo a la ley 26.160, aprobado por el Instituto de Asuntos Jurídicos durante el gobierno durante el año 2018. Sin embargo, el poder político, con las familias Genes a la cabeza, intentan mostrar papeles que no están demostrados ante la justicia para desalojar no solamente a la comunidad, sino hoy ya han destruido casas y el cementerio sagrado de ellos ha sido también destruido. Este hecho, que no solamente se presenta hoy, se presenta en Jujuy, se presenta en el sur, y este tiene un solo nombre, es el poder económico ante el valor que tienen esas tierras. Entonces, por lo tanto, desde esta ronda, nuestro mayor repudio es que esas tierras que les pertenecen vuelvan a la comunidad como ha sido siempre, donde ha sido una comunidad que hace siglos que está reclutada en esa región. Por eso, basta de persecución. Han pasado cosas que indignan, y por lo tanto, es mejor que los compañeros, Alberto, Maru, puedan transmitir, que tiene que ver con el afán de la justicia de todo aquel que es represor o todo aquel que cometió un crimen, a nombre del poder, quede en libertad. Por eso le voy a dar la palabra a Alberto. Alberto está dando una entrevista. Ay, qué justo, está dando la entrevista. Bueno, seguimos entonces. Bueno, ya sabemos por qué estamos acá, ¿no? Seguimos con la injusticia de este país, con la poca palabra de jueces y funcionarios que prometen cosas que después no las cumplen. Ahora estamos teniendo en libertad a un asesino y posiblemente tengamos a otro. Entonces hay que juntarnos, hay que levantar la voz y evitar que esto siga pasando. Porque así como mataron a Maximiliano y a Darío, también pueden seguir matando a otros jóvenes. Entonces, pongámonos firmes, alcemos la voz y pidamos que esto no siga pasando. Y que este hijo de su madre vuelva a estar tras las rejas donde corresponde. Y no en su casa con su familia. Gracias. Ayer le llega la noticia a la abogada, nuestra compañera Pablo Alvarado, nos transmitió esta porquería de noticias, en la cual nuevamente la impunidad sigue rodeando a los asesinos, amparados por la mayoría del arco político y sin ninguna duda, amparados por esta bendita y maldita justicia. Nosotros venimos luchando hace muchísimos años por tener una justicia plena por Darío y por Maxi. Pero también quiero señalar que no únicamente buscamos justicia por Darío y por Maxi, sino que también acompañamos un montón de luchas en las cuales es necesario, muchas veces por el cuerpo, muchas veces por la palabra, pero también en esto no nos olvidemos, compañeras y compañeros, que en esto tenemos que entender que la lucha no es una sola, que todas las luchas son una sola, y por eso estar acá, más allá de toda la mierda que siento, la bronca que siento, esto me fortalece estar al lado de Elia, Norita tan presente, Darío tantas veces venido a esta plaza a acompañar a las madres en silencio, y entonces, qué mejor, ¿no? Esto de sentirse el orgulloso padre de Darío. A veces señalo de que yo he perdido hasta el nombre. Ya mucha gente no me dice ni Alberto ni Luis, sino que hace más de 22 años me dicen el papá de Darío. Y qué orgullo. Ahora, si piensan de que nos vamos a correr, si piensan de que nos van a hacer mierda con todas estas noticias que recibimos casi diariamente, están muy equivocados. Porque siempre estamos redoblando la fuerza y siempre estamos demostrando que honramos y amamos a nuestros caídos y a nuestras caídas, sobre todo por las balas de este maldito Estado. Por eso no cejemos en esto, no cejemos en la lucha. Tenemos que refugiarnos y mirar también las conquistas que hemos tenido gracias a la lucha. Porque muchas veces, cuántas veces, por conseguir algo y saber que nos faltan muchas cosas más, nos olvidamos lo conseguido. Y eso tiene mucho valía. Y eso tiene que ser un espejo en la cual tantas familias necesitan mirarse para entender que a veces la lucha tarda mucho, pero en la lucha tendremos alguna vez una bendita justicia. Y si no, miremos a las mamás, a las madres, ¿no? A las madres, ¿no? Que tanto nos han enseñado, que tanta vibra nos dan, que tanta lucha. No nos podemos correr todo eso. Y entonces, hoy se cumplen 7 años de la desaparición de Santiago Maldonado. El sábado se cumple otro año más de la desaparición y asesinato de Luciano Arruga. Y se van sumando, ¿no? Se van sumando las injusticias, se van sumando la impunidad, se van sumando en todo esto los políticos que uno votó y terminan siendo fieles a este hijo de Michuta de Milei. Por eso son traidores, porque estamos perdiendo las conquistas laborales, que cuánto nos ha costado, cuánta sangre nos ha costado, y cuántas compañeras y cuántos compañeros han caído por no traicionar, por luchar, por algo digno. También este tema de la salud. Los jubilados no pueden comprar medicamentos, porque los jubilados somos innecesarios para este gobierno, porque de una manera u otra están haciendo un genocidio. Ni hablemos de la salud, ni hablemos de la educación. No podemos ni viajar, necesitas 3.000, 4.000 pesos para viajar. Y a veces no sabes si ir a trabajar o quedarte a tu casa, pero sabes cuál qué forma se gasta más o menos. Por eso, entenderte que todas las luchas. Hoy estoy acá, yo vengo generalmente a estar acá con las madres, a acompañarlas en la ronda, pero también con todo lo que significa estar acá, ¿no? Con todo lo que significa aprender, con todo lo que significa llenarse de energía y con todo lo que significa saber de que jamás vamos a abandonar la lucha. Hoy nos encontramos con esta noticia, sabemos también que no sería nada raro que en poco tiempo también salga libertad del asesino de Fanciotti. Pero casi 23 años luchando por justicia. Ninguno de esos 23 años la justicia ha llamado a declarar a ninguno de los responsables políticos. Estoy hablando fundamentalmente o principalmente de Eduardo Duhalde y Felipe Solá. Entonces, redoblar las esfuerzas. Tener a nuestros caídos, a nuestras caídas, siempre presentes. Y mejor ejemplo es esto, ¿no? Donde uno se siente identificado, donde uno puede mirar a los ojos a las compañeras y a los compañeros, sin sabiendo que sienten el mismo dolor, sienten la misma bronca, pero también que sienten esa necesidad de justicia. Yo creo que más tarde o temprano, ojalá sea más temprano, todas estas pesadillas con este hijo de puta se tienen que terminar. Pero para eso necesitamos estar juntos. Y a veces es tan difícil, porque decimos, tenemos que estar juntos, pero a veces es tan difícil implementarlo. Por eso hago una vez más un llamado, juntémonos, por más que tengamos diferencia, que estamos en el mismo lugar, y es donde tenemos que estar y es donde realmente podemos cerrar el puño, y ese puño cerrado tiene que pegar bien fuerte donde se merece. Por eso les agradezco muchísimo, necesito que se replique todo lo que nosotros subamos con respecto a la libertad de Acosta, pero también es necesario venir acá. Que me den un abrazo, que no me digan nada, que me miren a los ojos, hacen que me sienta bien y sé que Darío y Maxi están más presentes que nunca. Gracias, compañera. Gracias. Darío y Maxi, presente. Darío y Maxi, presente. Presente. Y siempre. Y siempre. Y siempre. Amor. De Santiago Maldonado, con una historieta que la hoy ministra de Justicia armó en aquel momento. Le pedimos a Sergio que nos comente los avances que ha habido en la causa y por qué luchar vale, por qué luchar sirve y por qué luchar nos permite lograr objetivos. Bueno, buenas tardes a todos y a todos. Bien alto porque el micrófono tiene voz baja. Bueno, esta plaza y las madres siempre abrazaron la lucha de Santiago y en realidad también es una lucha de todos, entonces me parece que son también... Hace tiempo que no hablo acá, no me sale. Y bueno, Norita era una gran impulsora de eso y se extraña mucho en lo personal, así que bueno, por suerte el 28 de febrero tuvimos una apelación en Comodoro Rivadavia, esa misma cámara que años antes nos había fallado en contra, nos dio favor, recusó el juez, nos asignó un juez en Ushuaia, ese juez lo que hizo fue dar lugar a todas las preguntas que estaban inconclusas, o por lo menos algunas, entre ellas una ampliación del... sobre la palinología. La palinóloga lo que hace es el tema de la flora y lo que tiene que ver con el polen en el ambiente y en este caso en la ropa de Santiago. Lo que viene a traer eso es que es un informe que ya estaba de ese año, del 2018, pero ahora se amplía y revela que el cuerpo de Santiago no puede haber estado más de 30 días en el lugar. Porque si el cuerpo de Santiago hubiese estado más días, no hubiese tenido la cantidad de polen que tiene en las ropas. Esto es básicamente más amplio, pero lo resumo. Con lo cual es contradictorio y es un poco más alentador saber de que eso contradice la versión oficial de parte de Bullrich de esa instalación de Sabó Solo y estuvo todo el tiempo ahí. Esto lo que viene a traer es que Santiago no estuvo en el lugar, alguien lo puso ahí como venimos sosteniendo, pero no por un capricho, una cuestión de fe, sino que viene a ser porque hubo tres rastrillajes en ese lugar y no vio absolutamente nada. Y de buenas a primeras aparece un cuerpo justamente el día 17 de octubre, cuando es el Día de la Lealtad, y que muchos desde esa manera invisibilizar con la aparición del cuerpo de Santiago su propia aparición. Así que me pareció importante eso, compartirlo con ustedes. Si bien salió en la noticia y todo, fue muy chico la cobertura, salvo los medios de siempre. Hoy pude ir a C5N a explicarlo también, entonces bueno, eso también viene bien. Pero quedamos muy lejos, porque estamos 7 años de que pasó la aparición del cuerpo. Que toda la militancia y todos los que acompañan saben que hubo es una desaparición forzada, pero judicialmente se hace muy difícil en todos estos años sostener y seguir luchando. Pero bueno, evidentemente no estamos haciendo las cosas mal, sino ya se hubiese cerrado la causa. Así que bueno, agradecerles por el apoyo, el acompañamiento en nombre de mi familia, y que viene muy bien. Así que bueno, así como recién decía Alberto, Darío Maxi presente, Santiago Maldonado presente, Laura Cortiñas presente. Presente. Vamos. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Bueno, compañeros, nos vamos acercando al final, pero ya le vamos a dar la palabra a Julio César, que brevemente nos va a explicar las tareas que tenían de lista y que no pudieron hacer. Bueno, vamos a hacer primero una denuncia que... Estamos en el 16º festival de Una Puerta a la Libertad, no al manicomio. Pero bueno, gracias al inhumano este que tenemos de presidente, cada 2 años viajamos a Mar del Plata con los compañeros Víctor. Ahí está Víctor, Leo. Viajamos a Mar del Plata y mostramos nuestras obras de arte, cómo desde adentro del manicomio salimos y los compañeros muestran. No salen lúdicamente, un arte lúdico, sino salen como artistas y mostrábamos nuestras obras. Pero no nos van a detener, hicimos a través de la Red Argentina de Arte y Salud Mental, que ahora estamos desde el 15 de octubre al 15 de noviembre, estamos haciendo en 5 regiones del país, en cada base estamos haciendo obras de arte. Hoy nos tocó venir el taller de letras, también para dar una noticia, que la biblioteca del Frente de Artistas del Borda se va a llamar de Norita Cortiña. Y bueno, ahora vamos a leer dos poemas de Marisa Wagner, que ella estuvo en el encierro, a través del compañero Leo y el otro a través de Cari Díaz. Se puede acercar Leo, sería así fue la obra. Y bueno, también queríamos decir que no dejemos que no se apropien de los colores como el amarillo, sino hay que usar el amarillo, hay que usar la palabra libertad, porque si no ellos nos van ganando y no. Ahí está el nosotros somos artistas, arte, lucha y resistencia es nuestro lema. Y entonces no hay que dejar que se apropien de la libertad. Bueno, eso es lo que quería decir. Para visitantes, si usted puede omitir nuestras sonrisas desdentadas, nuestras contracturas, nuestras babas, le aseguro un ser humano. Y si más aún puede mirar profundamente, veré una historia truncada, quizás parecida. Ahora, si no puede soportarlo, si le causa mareo, náuseas, no se vaya. Antes de irse, déjenme los cigarros. La cierra nuestra compañera Karina. Bueno, de honor. Si yo no estuviera loca, dada casualidad, si yo no estuviera loca, ¿qué estaría? ¿Muerta? desaparecida y estar loca. No es una mentira, como otras cualquiera, de desaparecer o de morirnos. Pero no filosofemos, no jodamos. Si yo no estuviera loca, estaría haciendo la fila para pagar la luz, el gas, el teléfono, haciendo otra fila para pagar los impuestos. Estaría mirando los clasificados, los informativos, estaría soñando con ser alta, flaca, rubia, como las modelos. Por ejemplo, estaría yendo de shopping y no sé si lo resistiría. Creo... Ay, no alcanzo a ver. Que no sabría qué hacer del otro mundo. Colectivo 29 más Memoria, que nuclea los espacios de memoria de todos los profesorados de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a venir el jueves que viene a la ronda, nos estamos convocando a estudiantes y docentes a las 3 de la tarde, por tercer año consecutivo, bajo la consigna que ya pusimos la voz, la palabra y el cuerpo, y ahora vamos a traer banderas. Así que, bueno, eso, invitar a la ronda siempre y contarles que el jueves que viene vamos a estar acompañando desde los profesorados. Pero yo les quería hacer un comentario breve, pero que nos mandó Ricardo, de Caseros, de la Escuela de Danza, de profesores de danza, de la secundaria 31, María Josefa Fernández, que iban a hacer una performance en el CCK. Pues nosotros seguimos hablando del CCK. Y de pronto, lo que presentaron les pareció que iba en contra de las ideas del gobierno actual. Había una performance donde hablaban las madres de Plaza de Mayo, que se trataba de la memoria, e inclusive música de calle 13. Entonces, les incitaron a que cambien la presentación que iban a hacer. Y con mucha idoneidad y con mucha entereza, dijeron no, la memoria no se negocia. ¡Un aplauso! Un momentito, dos minutos, un recordatorio. Hoy en esta fecha clave para muchos compañeros y compañeras. Bueno, me cuesta, ustedes saben que no, esto no es lo mío sino la imagen, así que encima veo mal. Hoy hace 51 años que asesinaron durante el golpe en Chile a mi compañero argentino Oscar Héctor Bugaglio Seluzzi. Siempre ha habido memoria. Hemos luchado por la verdad y exigiremos justicia hasta el fin de nuestras existencias. Gracias por acompañarme en este arduo camino de tratar por todos los medios que no haya olvido. Si nosotros recordamos, ellos siguen acompañándonos. Oscar Bugaglio, hasta la victoria. ¡Siempre! Más temprano que tarde venceremos. Confío en que las nuevas generaciones continúen la lucha para que no haya olvido, y será entonces hasta el socialismo. Siempre, siempre. Porque venceremos. ¡Venceremos! Bueno, compañero, Adriana nos va a leer los recordatorios que todos los jueves Mirta nos envía. Recuerda con cariño a todos nosotros, y esos recordatorios nos llevan a pensar en esos militantes que fueron asesinados, secuestrados, por llevar adelante banderas de dignidad, banderas de justicia, banderas de paz. Adriana, y un besito, Mirta Baravalle. Hugo Federico González, desaparecido el 16 de agosto de 1976. No hay día que no estés con nosotros, ni en familia, con los compañeros o con los jóvenes que preguntan por ustedes, por vos y por los 30.000 desaparecidos. Siempre renaciendo, tan bellos, tan puros y tan generosos. Tu mamá, Cecilia y todos los que recuerdan a los detenidos desaparecidos del Vesubio. Hugo, Federico, González, presente. Ahora y siempre. 1977, 19 de mayo de 1992. Mita, Mónica, Alonso de Huerabilo. Oscar, Lautaro, Huerabilo. Detenidos, desaparecidos. Siempre están aquí, donde están los que no están. Con esas profundas miradas fijas, clavadas en nosotros como un puñal de sueños. Ni olvido, ni perdón, Carlos. Mirta, Mónica, Alonso de Huerabilo y Oscar, Lautaro, Huerabilo. ¡Presente! Ahora y siempre. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Elia. No sé si querrá decirnos algo. Nora. Mirta Barabasi acá en el Instagram sí. De La Retaguardia dice, los quiero un montón a cada uno de ustedes, estuvo presente toda la ronda, así que... Gracias. ¡Siempre!